¿Y tú, cómo te defiendes? Sí, creo que las defensas también, como los cuidados, pueden ser muchos y muy diversos, como con muchas herramientas que una va como aprendiendo a utilizar. Dependiendo de la situación, pero en la cotidianidad, señalando, ¿no? Señalando las cosas que no me hacen sentir cómoda. Me defiendo con mi palabra, respetándome. Me defiendo a veces con mi llanto, me defiendo a golpes cuando es necesario. Como pueda, a veces con las manos, a veces huyendo, a veces corriendo, como se pueda. Bueno, pensando en la autodefensa, por ejemplo, se me ocurre no caer en las situaciones que nos colocan en una posición de peligro. Por ejemplo, aprender a reconocer esto, ¿no? Como los lados de vulnerabilidad. Pero si de cualquier manera llegamos a estar en situaciones así, tratar de reaccionar, tratar de conocer nuestro entorno, las personas con las que nos relacionamos. Bueno, conocer nuestros límites también, porque las agresiones pueden ser no nada más algo físico, sino también el dejarnos rebasar en cuanto a lo que sentimos. Empezar por no tener miedo, porque creo que la violencia la vivimos todos los días y no tenemos que llegar a un punto de defenderte como físicamente, ¿no? Sino estar lidiando con miradas, chiflidos, piropos, palabras, y es no tener miedo, saber que una no es la que está mal, enfrentarlo y, pues digo, si llega a un punto grave, pues como se pueda, ¿no? A tirar patadas. Para estar bien, necesito sentirme segura. La autodefensa es más que aprender las artes marciales. Implica ser conscientes de nuestro entorno y aprender a defendernos si es necesario. El cuerpo es nuestro territorio. Me quiero, me cuido, me defiendo y me gozo. Esta es una realización del Centro de Producción Radiofónica Palabra Radio.